decimos. Hola, hola, hola. Ahí está, y volví. Tengo la solución si estás sin voz. ¿Qué? Para que no hables tanto, no gastes la gola. Lo podemos solucionar rápidamente. Bueno, que hables Carla, Andy, que es locutora. No, Andy no, Andy no, Andy no. No, negro, yo no estoy. Hay que ahorrar energía, hay que poner hasta la última energía que tengamos en la militancia. Este pibe viene fumado, viene con cualquier, dice barbaridades, agrede, amenaza, me cansa. Rafa Fernández, ¿no? Sí. ¿Lo conocés, Rafa? ¿Qué es la Rafa Hernández? La Rafa, no, el Rafa Hernández habla acá atrás. Acá sí, en el... Sí, ahí. Pensé que había una organización, la Rafa Hernández. Estamos organizándola. No, no haga la Rafa Hernández, no va a andar. No va a andar. Es una orga que no va a hacer nada. No, no te creas. No creo. Acá atrás. No, al micrófono. Acá. Bueno, acá, ya, basta, acá, basta. Acá, lo presento y listo. Y acá. Que sea corto. Dale, sí, y que sea con educación. Conciso, sí. Pero... No, siempre no. Aparte lo hago cargo al negro Salaza. Pero bien. Bueno. Llega la radio pública. Presentado por Artemio López. Y por la consultora X. Hablando Artemio. El ex integrante del grupo Los Escochimarros. Son los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos nosotros y ustedes, el Andy Escochimarro. Muy buenas tardes. ¡Vamos todos! ¡Dale, guacho! ¡Es el Andy! Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola. Te hace editorial, dale bola. Esta tarde el Andy Escochimarro viene piola. Te hace editorial, dale bola. Editorial de la materia. Alto guachín, no es de feria. En contra está de la miseria. Te hace editorial como Guachi Nora Beira. Esta tarde el Andy Escochimarro estudiando se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro estudiando se llega a Radio Nacional. Como dice, mueve el toto, pelea la burra. Mueve la co, pelea la burra. Mueve el coco, pelea la burra. Se mueven las colitas de toda la pibaturra. Bien, ese coro, bien el coro, altísimo coro, Bueno. ¿Podemos poner un poco de orden? Altísimo coro, ¿eh? Altísimo coro, ¿eh? Sí. Bien piola, bien piola. Nos escucha mucha gente. Bueno, se escucha mucha gente que quiere escuchar ideas, que quiere escuchar... No, todo lo que la pone loca, para goza y se alborota. Atrevida, da, que está loca y mueven el totó, mueven el totó, mueven el totó. ¡Dale, gordo, movelo! ¡Movelo! Bueno, va. ¿Te puedo hacer una pregunta? A Bella, no le hagas el caldo, no lo sigas en toda su pavada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dejá de ponerle música. ¿Te puedo hacer una pregunta, guacho? ¿Qué pregunta, Andy? ¿Sí o no, guacho? No me respondás con otra pregunta. Bueno, sí, preguntame. Che, pero... ¿Vos querés que gane Scioli y Posta? Obvio. Entonces, guacho, cambia esa cara ortiforme que tenés porque así no ganamos nada, guacho. Por favor, córtela. Me están psicopateando con que tengo cara de qué? Ortiforme. Bueno, es una guarangada. ¿Qué es cara ortiforme? Está en el diccionario. ¿Qué diccionario de guasada? Dícese de aquella cara que tiene forma de... Loco, a veces, ¿sabés qué pasa, Andy? Te voy a decir una cosa. Soy un hombre grande, soy un hombre con familia... Tengo hijos, tengo mujer, tengo muchas responsabilidades, a veces estoy cansado, bueno, pero hoy ya estoy mejor, dormí mejor. Ayer estaba un poco golpeado por un par de cosas que me qué sé yo, no, ya está, guacho, pasó. No, guacho, me llamaron preocupado, me dice, guacho, ponelo al barragán, está más triste que gordo, imagínate, me dice. ¿Cómo te dijeron? Está más triste que gordo, imagínate, me dice. ¿Pero quién? ¿Pero cómo te llamaron? ¿Quién te llamó? No es que lo llamé. Es que se marcó solo el teléfono. ¡Jorge! ¡No lo puedo creer! Bueno, Pancho. No. Bueno, Pancho, es que tenías una cara de amargo terma serrano que no se podía estar. Me hubiera llamado a mí. Está bien a llamarme, Jorge. Me llamar a este inconsciente, este irresponsable, Alpe. Y así te viene a llamarme, don Jorge. ¿Sabes por qué, guacho? No hay que estar triste, guachín. ¿Estás saliendo a la calle? ¿Sí o no? ¿Estás saliendo? Todos los fines de semana. Estás hablando con la gente que no lo votó al frente, pero ahora te dice que sí, que lo va a votar. Sí, es mucha la gente que está saliendo, yo estoy saliendo y vamos a ver. Yo creo que eso está bueno, pero también hay muchas cosas, algunas cosas, hay informaciones que salen. suceden, que se desmienten y que la verdad es que te desgastan un cacho. Va y viene, ¿viste? Vamos a hablar en serio porque vos sabés, señor Guacho, sí, estoy desarrollando una nueva rama de la sociología que de alguna manera se llama sociología piola. Yeah. Sociología, piola. Estás escribiendo, desarrollando una rama. No estoy escribiendo, lo estoy desarrollando. Es que cualquier cosa, negro, te pibe. Lo pienso. ¿Cuál va a pensar sociología? Pero vos estudiás sociología, estudiaste, ¿sos sociólogo o algo? No, que se estudia. ¿Cómo se estudia? Sí, son sociólogos, bueno, estudian 5 o 6 años. Y en sociología piola podemos afirmar sin lugar a acoso, entiendo, que tú padeces de lo que se llama el mal del coloso informativo. ¿Mal del coloso informativo? ¿Qué es eso? Mal del coloso informativo, Fra, M. Dícese de aquel guachín, compañero, que por pertenecer a determinado círculo en donde la información circula con altísima abundancia y coso, es abrumado por la misma, desgastándolo mentalmente de la cabeza del cerebro. Sí, está bien. ¿Cómo decís vos en tu promo, Jorge? A veces la información es una plaga y te maneja el ánimo. Ah, tengo una idea, los sábados de 10 a 12. Ya te lo dijo Jorge, todo lo día. Es verdad. Todos los sábados de 10 a 12 tengo una idea. El tema es ese. Ya lo dijo la cría otra vez en el patio, guacho. ¿Qué? El tema está abajo, guacho. Sí. El tema está abajo, guacho. Sí. Aguante, guacho. Está bien, guacho. Mirá quién llegó. Mirá, guacho. Estamos todos. ¡Oh, don maestro! Don Héctor, gracias por el apoyo en la campaña, don Héctor. Sí, muy bien. La otra vez, altísimo grado de movilización, estamos todos con altísimo grado de movilización. Incluso los guachines que no son militantes, incluso los guachines que nunca movieron un cachete, están saliendo a la calle, guacho. Yo ya convencí como a 10. ¿En serio? Bien. Igual, si cada uno de los guachos piola convencemos a 3 guachines desviados que no votaron, votaron otra cosa, otra cada alternativa. Uno a 3, sí. Cada, ahí tenés, 35 por 4... Como 140% tenés. Sí, olvídate. No, le rompemos el caquero al gato de Macri. No. 140%, guacho. Vengo bancando este proyecto. Proyecto nacional y popular. Bueno. La cuenta, a ver, está bien que 30 y pico por 4 da 140, pero no se puede sacar 140. Pues 120, ponele. Bueno, pero no se puede sacar más del 100, el 100 es el 100. Guacho, ves como sos pesimista, no sos pesimista. ¿Qué quiere ganar por el 120? Pesimista sabio sos, guacho. No, después bajamos. ¿Por qué no se puede? Hagamos posible lo imposible. Está bien, Andy, pero escuchame una cosa, a ver, calmémonos. Es que lo que pasa es que todos los votos juntos, todos juntos, son el 100%, 100% o 100%, no hay más de 100, ¿entendés? Ah, no sé, me perdí. No entiendo. Es así, mirá, el 100% es el total. Por ejemplo, si yo tengo una pizza, es el 100. ¡Oh, qué rico una sería pizza! ¡Guacho, qué rico! Me convidá una porción. Yo también quiero. ¡No, no tengo una pizza acá! Dale, no sea malo, amigo. ¡Ay, sos canuto! Amigo, no sea malo. Yo no tengo una pizza. Convidame pizza. No tengo pizza. Entonces, ¿para qué decir tengo una pizza? Uy, Dios mío. ¿Cómo vos? ¿Qué hago, guacho? No la aguanto más. Era un ejemplo para explicarte cómo son los porcentajes. La pizza... ¿Qué porcentaje? El porcentaje... ¿Ves que no se puede hablar con vos, Andy? Está fumado. Droga. Tenés paciencia, fuma, Carlos. Droga, así es. Entendelo, imposible. No tenés paciencia. Iba bien, hasta ahora iba bien. Guacho, ¿cómo me saca mano, eh? ¿Cómo me saca mano? Me bardea. No, te bardeo. ¿Cómo me saca mano, vos? Soy el escritor Guillermo Sacamano, todo el tiempo bardeando, el padre rebardero, Sí, tiene razón. No diga, padre loco, rebardero. Landy está refaciado todo el tiempo. Y sí. Landy es como TV, anda siempre con la fase. Y sí, bueno. Landy tiene más caño que agua argentina. Y no da. Ay, ah, ¿qué es eso, Carlos? Carlos, pues yo a vos no te sabés qué, gordo. Acá una, loco. No te digo nada, no te digo. No te digo, gordo, dejá de fumar que está re gordo. Es verdad, no te lo dice. Jorge, no le digas. Y eso que me muero de ganas de decirte. No te lo digo, no te lo digo. Gordo, te comé un corte de carne de más y te declaran frigorífico. No te lo digo. No te lo digo. Nunca te lo digo. No te digo, gordo, no engordé más que te van a. Discreto. No engordéis más que te van a confundir con la ballena azul y te va a tocar Marta Jericha dentro tuyo. No te lo digo, guacho. Nunca te lo dijo. Nunca le dijo eso. Es una maldad, loco, es una maldad lo que me dijo. Pone re mal. Carla dentro tuyo. Es ofensivo. ¿Cómo se va a meter Carla? La Carla a presentar a Marta dentro del gordo. Se cuidó, hay que decirlo, Siempre y no te lo digo, guacho. ¿Y? Pone re mal, guacho. ¿Y qué? Pedile perdón. ¿Qué? Estoy destrozado. No, Juan, no tengo que pedir perdón. No. Pedile perdón. Decine, pero no tengo porque pedile perdón. Pero ¿cómo no? Es que bueno. Claro, no, pero bien, no. Pero sí, bueno. Bien. Perdóname, bueno, perdóname. ¿Cómo? Andy, ¿lo perdonás? Bueno, perdóname, Andy. Está bien, te perdono. Bien, bien. Bronca, bien. Mirá, que me perdone. Bien, me da una bronca. ¿Y sabés por qué te sabés por qué te perdono? Magnánimo. ¿Por qué, Andy? Porque soy persona, ¿sabés? Que lo aplauden porque piensan que es una planta. Claro que es una porque persona. Porque esa es la urgencia de la hora. ¡Arre! ¡Arre! ¡Anda! ¡Arre! Lo que necesitamos es no enfadarnos con aquel que por ahí tiene actitud de gato. Por ahí sí tiene actitud de gato, pero no votó en contra de otra fuerza política, quizá. No hay que enojarse con el gato, no. Tampoco. No, y no. O mismo pertenece acá, pero hizo alguna cosa que, bueno, que los gatos hacen en la piedrita, digamos. Claro. Que tampoco hay que enfadarse. No, está bien. No hay que insultarlo. No. No hay que putearlo. No. No hay que meterle un puntazo con la faca. Por favor, obviamente, no que hay que nadie decirle hay que meterle a un amigo tuyo que le meta caño. Tampoco, no. Tampoco. Por favor, pero es una locura, no, obviamente. Hay que convencer con amabilidad. Claro. Sí, bueno, claro. Sí, sin parecer que nos la sabemos todas. Sí, está muy bien. Como siempre lo digo, seamos mejores. Sí. Eso lo digo yo, ¿qué sí? Eso lo digo yo. Y Andy también lo dice, loco. Bueno, lo no está mal decirlo vos también, guacho, yo no tengo problema. Hay un montón de compañeros que le gustó mi frase y la están usando. Sí. Usala, es de todo, es de todo. Es de todo. Qué generoso es el Andy, claro, un ejemplo de militancia. No, no es generoso, Jorge, es mi frase, es lo que digo yo, Jorge. Qué gato individualista que sos, barro. Bueno. Además, ¿qué te haces el fascinante? Vos inventaste la frase ser mejor. Logi. No, no te enojes conmigo, Jorge, vos también. Parece, déjalo, Jorge, parece que el verbo ser y la palabra mejor lo inventó él, Jorge. No. Bueno, déjalo. Pues bueno, fíjate que en el diccionario de la Real Academia busca mejor y dice palabra inventada por gordo televisivo argentino. No, bueno, pero tampoco para que me cargue, está bien, no importa de quién es la frase, pero ni todas las barbaridades que dijiste de Andy. Lo que importa es que yo coincido con vos en que está bueno que la gente, incluso a la gente que no tiene pertenencia orgánica, como vos decís, incluso toda esa gente que no votó acción en la primera vuelta, pero que entiende que Macri es la restauración y de la conservación liberal, de los conservadores. Y está bueno que salgan a la calle a convencer, a militar. Estoy de acuerdo. Y claro, guacho. Y claro, guacho. Es lo que te estoy diciendo desde hoy. Bueno, estoy de acuerdo, no nos peleemos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la verdad está ahí en la calle, guacho. Y tenemos que seguir para adelante. ¿Nos dormimos la siesta? Sí. ¿Pero ahora seguimos durmiendo? No. ¿Pasaron cosas malas? Sí. ¿Vamos a dejar que sigan pasando? No. Por eso la verdad está en la calle, con los guachines del barrio que reciben la asignación. Con el guacho que se hizo la casa en el Procrear, con el guacho de clase media que se compró un coche con el Procrear Auto, con la señora que recibió la jubilación, pero también está con el guacho que no le tocó nada de esos planes, pero que tiene un negocio y vende más, o lo ascendieron en el laburo porque la empresa creció. Un país sin crisis, 12 años vivimos, simplemente eso, vivir durante 12 años sin una crisis es para valorar. Por más que nos quieran hacer creer que no podemos comprar dólares, eso es una crisis. No es una crisis. Vivimos crisis que nos costaban que los guachos no tengan más trabajo. Crisis que le recortaban plata a los jubilados. Crisis que te pagaban con patacones y toda esa garcha. Crisis que te aumentaban el precio de los super de la mañana a la noche. Los que tenemos un poco de memoria sabemos que en este gobierno no hubo ninguna crisis, compañero. Por eso la verdad está en la calle. Porque gracias a ese flaco Virola que nos mira desde el cielo y gracias a Guachina que tiene dos ovarios como el planetario, vamos a tener y tenemos un país mejor. Nadie le pide a los que no votaron que festejen todo o que les guste todo. Pero sí, que no se autopistoleen, compañeros. Convenzámoslo, que no se autopistoleen. Y la opción para seguir teniendo a la gente adentro, para seguir sin crisis y para que no se cague la hambre la gente, es una sola. ¡Chale, presidente, compañero! ¡Muchas gracias! ¡No, no voy a aflojar, no voy a aflojar! ¡No voy a aflojar, muchas gracias! Yo también te quiero, querida. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. No, la verdad, Andy, que estuvo bueno lo que dijiste. Gracias, guacho. La verdad que sí. ¿A la Gaby le gustó? Sí, Andy, me encantó. Entonces mostramos la cola, dale. ¿Qué? Dale, guacho. ¿Vos querés que te muestre qué? La cola. ¿Vos estás loco que acá te va a mostrar la cola? Un cachete, por lo menos, uno. No te va a mostrar nada. Bueno, bueno. ¿Es por la causa? Mira, si Andy quiere dos y ella quiere cero... Si muestra uno sería lo más justo, porque se parte la diferencia. Se reparte. No, Jorge, no, Jorge, por favor. No, es, no se vámonos, muestra ni, vámonos, ni un cachete, vámonos, ni dos cachetes, ni un cachete. Vámonos, Jorge. Ubicalo, rajá. No, Jorge, no te vayas. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.